a su casa borrachos y hacen bulla. Tienen un Volkswagen o un Lada y se alucina que están en un Ferrari, ¿sí o no? Tienen un perrito, lo patean al perro a la mujer que creen que es costarle papa, no es así. Aquí está Luis Miguel López y un tema cover, La Pucha. Oye, pucha, que o sea que... Sí, sí, Carlos Cuento se quedó chupando. Bulloso, ¿qué es este, ah? Bueno, para Luchito López con muchísimo cariño, sí señor.